luna, el tiro con arco. Se cansó de ver la plaza diminuta en su balcón, componiendo las canciones divertidas, afinando su guitarra con el piano digital. Le parece que se está yendo la vida. Yo no sé por qué prepara cosas para dos. Se lo ve sonriendo por ahí. Otra vez se lamenta solitario en su balcón. Yo no sé, se parece tanto a mí. Se propone ocupar su intensa mente otra vez. Tiene miedo de sus propios pensamientos. Y se queda divisando a las parejas por ahí. Y se duerme para siempre en sus recuerdos. Yo no sé por qué prepara cosas para dos. Se lo ve sonriendo por ahí. Otra vez se lamenta solitario en su balcón. Yo no sé, me parezco tanto a él. Para mirar televisión y poder olvidar esta canción.